queremos mañana y de acuerdo a eso jugamos. Bueno, ahí acordamos postergarlo. Nunca pensé que en esa noche estaban escribiendo para pedir los puntos del partido. Faltó su palabra. Faltó lo que firmó. Tiene sus razones y explicó sus motivos. Yo no voy a entrar a discusión más de todo esto, porque quiero ponerle un manto de tranquilidad. El domingo cuando me llamaron y me dijeron que el presidente de Conmebol me dijo otra vez que era conveniente suspenderlo. Estaba el presidente Infantino, que se había quedado especialmente, se iba el sábado a la noche y se quedó hasta el domingo. Un papelón. Pero bueno, si los jugadores no estaban en condiciones, había que... River no quiere tener ninguna ventaja deportiva. Busquemos el día que se podía jugar. Ayer cuando fui a la Conmebol vi que otra vez presentaban, como qué sé yo, él mismo lo dijo, no me acuerdo, 42, qué sé yo, cuántas páginas otra vez. 26. ¿Eh? 26 páginas. Bueno, yo no lo tengo, ¿lo tienen? No, no, si lo tienen, ¿por qué? Porque me han dicho algunas cosas que espero que no sean ciertas, porque si hay... No, como no tengo idea de lo que te he escrito, no voy a hablar. Porque si es así, ojalá no sea cierto alguna cosa, me llegaron porque sería agravar más todo, demostrar que realmente... Les queda grande algunas cosas. Pero yo voy a hacer una reflexión. Ayer una persona muy allegada al presidente de la Nación, especialmente a pedido del presidente, me hizo saber que el presidente hubiera querido que el domingo se jugara el partido. Y es lógico, porque él sabe lo que significa la imagen para la Argentina. Y como presidente de todos nosotros sabe que el mundo entero estaba esperando este partido. Y que el mundo entero vio la vergüenza de lo que pasó el sábado, que esté claro, y muy claro, que fue un error de la gente de seguridad. Eso ya nadie lo puede dudar, digamos, acá. Querer echar la culpa a River es un invento. Esto ya es de una creatividad que no quieren jugar. Si lo que está claro es que no lo quieren jugar. Ahora, ¿por qué no lo quieren jugar? Vengan a la cancha y jueguenlo. Que lo pueden ganar, ¿eh? Créanme que lo pueden ganar, no somos tan buenos, nos pueden ganar. Lo que creo es que hay que terminar con esta estupidez. El mundo nos está mirando. Yo entro en los diarios y, por ejemplo, entré en el New York Times. Estamos haciendo el G20. Estamos en un momento en donde Argentina se está viendo y estamos avergonzando al mundo desde el lado del fútbol. Nos estamos mostrando en el mundo de una manera terrible. ¿Qué es lo que yo le invito a hacer? Terminemos esta pavada de querer inventar de que el partido lo pueden ganar por algo que River no tiene nada que ver. Al mismo presidente de la Nación le digo, ya que me hizo llegar este mensaje, convoque al señor Angelici, convóqueme a mí, convoque a Barros Esqueloto, a Gallardo, a los jugadores, que eso a todos. Saquemos una foto juntos, todos, donde de alguna manera mostremos que hubo un momento malo, que hubo un error de seguridad, que hay algunas personas que al fútbol no pueden estar ni cerca. Yo no sé si tenían siquiera entradas esas personas, porque estaban afuera del anillo que tenían que ser controlados. Demostrémosle al mundo de que tenemos pasión. ¿Cómo puede ser que no podamos jugar un partido? Y es una decisión de la Conmebol y tiene todo el derecho de hacerlo. Yo no puedo decir nada, porque es la apreciación que hacen ellos. Que en la Argentina no se puede jugar un partido de fútbol. Que en la cancha de River no van a tener la seguridad como para poder jugar. A todos los argentinos, le digo, yo hace un ratito me mandó una de las encuestadoras más importantes de la Argentina, una encuesta muy válida, porque no es una encuesta que hizo River, ni la pedí yo, creo que la pidieron altas autoridades, no sé si de la ciudad o de la nación. Y más del 55% de la gente de la ciudad de Buenos Aires está diciendo, jueguen. Es más, he visto que gente de Boca está diciendo jueguen. Entonces, demostrémosle al mundo que somos lógicos. Demostrémosles al mundo que unos pocos no nos pueden vencer. Que no puede, los argentinos no es que no podemos jugar nuestro partido en nuestro país. Que la gente de seguridad nos puede dar la seguridad, que se puede haber equivocado, pero que nos va a dar la garantía para hacer todo. Los muchos, los millones que somos, que nos gusta el fútbol, que tenemos pasión, demostrémosle al mundo que podemos, que unos pocos no nos pueden vencer. Es un momento justo para la Argentina. Hagámoslo. Yo lo pido encarecidamente. Si el presidente de Boca me está mirando, terminá con esto. Dejá de presentar carillas. Vení a jugar. Juguemos el partido. No inventemos. Vos firmaste conmigo. Vos me diste tu palabra. Al presidente de la Conmebol y a mí. No le hagas caso a lo que te están diciendo que tenés que hacer esto. Creo que vos tenés palabra y te están llevando a algo que no tenés que hacer. Tomá la actitud que tenés que tomar, no inventés más nada, no sigas generando páginas de abogados que nada sirven. Lo que acá sirve es mostrar una actitud hacia el mundo. Y hagámoslo, lo digo con mayor corazón y desde la mayor actitud. Hay que tener valores en la vida. Yo no tengo ni más ni menos que nadie, si no estoy hablando de los valores de mi querido país. No lo hablo ni como presidente de River, como un ciudadano más. Basta de la vergüenza, del papelón, el mundo nos está mirando. Cuando vi en los diarios hoy internacionales, me hizo llegar a esta total reflexión. Por ahí se hablaba con la noche de ustedes, no les hubiera comentado esto porque no lo había visto. Y realmente siento dolor, dolor, un dolor inmenso. Y como soy presidente de uno de los clubes, y de los clubes más grandes de la Argentina, y que está implicado en esto, vuelvo a repetir, error de la seguridad, asumido, renunció un ministro, pasaron un montón de cosas, no estamos inventando nada. Acá se han hecho reflexiones respecto a lo que pasó. Pero basta, basta, basta, basta. Lleguemos a un acuerdo lo más rápido posible. Pero ya aquí, antes de que empiece el G20, demostrémosle al mundo, están todos los periodistas del mundo aquí. Demostrémosle que somos lógicos. Señor presidente, convoque al presidente de Boca, al de River. Convoque a quien quiera, a los técnicos. Y dígale a nosotros, les vamos a dar la garantía, este partido se tiene que jugar en la Argentina. Y no somos unos vándalos. Los vándalos son los que entraron y hicieron eso, todo lo que hacen eso y que pasa en todas las canchas. Exterminémoslos. Y exterminémoslos significa saquémoslo con un fan ID, con algo. Basta, terminemos con esto. Bueno, es lo que siento. Y discúlpenme, pero no quise hacer un... Esto no es un discurso. Esto es un sentimiento muy profundo. Estoy desde el sábado a las 3 de la tarde, que yo bajaba de mi oficina a buscar al presidente de la FIFA, al presidente de la AFA, que no sabía que venía con ellos, y al presidente de la Conmebol. Y en el momento que estoy bajando, me entero lo de Boca y no puedo ir a recibirlos. Y al no poderlo recibir, me fui derecho al vestuario de Boca y a partir de ahí empecé a vivir esto. No paré nunca. Acá estoy ahora siguiendo a River. El sabor de la copa ya no es el mismo, por lo menos hoy. Por eso pongámosle sabor. Tenemos que llegar a un entendimiento lo más rápido. Oye, no demoremos más. ¿Qué son esas pavadas, el TAS, todo eso que yo estoy escuchando? No, basta de los discursos para los que no quieren que el fútbol sea lo que tiene que ser. Basta. Bueno, se pidió la descalificación de River y si es necesario, lo que dijo Angelici en los medios es que iban a recurrir al TAS. Que hagan lo que quieran. Yo estoy haciendo una convocatoria a la lógica. ¿Le llama la atención que ningún implicado en los ataques al micro esté detenido? Mira, yo no soy de seguridad. Yo lo único que digo es que supongo que estarán viendo videos y demás como para tomar las medidas que tienen que tomar. No solamente para identificar quiénes son. Ya el solo hecho de haber hecho lo que hicieron merecerían nunca más pisar un estadio de fútbol y no sé si tendrían que estar en sus propios barrios. Pero el tema de el tema que de esto de jugar afuera una final de Copa Libertadores suena muy raro. ¿Ustedes se lo comentaron a Domínguez que podía organizarse en Argentina la Copa? Se lo comenté, yo mismo dije, se lo comenté no solamente como presidente de River y defendiendo a las 66.000 personas que fueron dos días seguidos y que les pido mil disculpas de corazón. No puedo creer el amor, la vocación de esos 66.000, habrá, no sé, 100, 200, 40, que son los que estropearon esto, que seguramente ni entradas tenían. Y yo lo único que digo es que se lo comenté, la posición de la Conmebol es muy firme en no jugar en la Argentina, la respeto, es el presidente de la Conmebol y tendrá sus motivos, pero ahí mismo le dije, no te hablo como presidente de River, te hablo como argentino. Este partido, si el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad no te puede ofrecer las garantías como para que un partido de estos se juegue en nuestro país, que se juegue en la cancha que corresponde, que es la cancha de River. Fuimos a jugar a la de Boca, nos toca jugar en la de River. si no podemos garantizarle a que haya la cordura, la lógica de lo que es un partido de fútbol, Argentina queda muy mal. Es un papelón para todos nosotros. ¿Cómo que no se puede jugar un partido en la Argentina? Reitero, lo entiendo al presidente de la Conmebol, él tiene todo su derecho. Y nunca voy a ponerme en contra de la decisión de la autoridad de la cual River es parte de la AFA, y al ser parte de la AFA es parte de la Conmebol. Él tiene sus motivos, yo traté de explicarle. Pero creo que tiene que salir muy de acá. Él tiene una posición tomada. Pero ahora es el momento donde los argentinos, le digamos, desde la más alta autoridad del país, juntos, este partido se juega en la Argentina, se juega en el lugar que se tenía que jugar y va a haber toda la seguridad pertinente. Yo ya el mismo domingo cuando llegué, y usted debe haber pasado lo mismo, lo que vimos de seguridad era muy distinto a lo que encontramos el sábado. El sábado era como que estábamos abandonados. No, era un dispositivo de seguridad que ni siquiera era para un partido con un equipo de la no sé de qué categoría y de un partido no por un campeonato. En cambio el domingo cuando llegaba parecía el G20, de la cantidad de tanquetas y armas. No sé, lo que es lamentable que haya que hacer eso en el fútbol, pero tenemos que hacerlo. ¿Se va a iniciar un proceso interno o una investigación por el tema de los tickets, los 300 tickets que le allanaron a Caverna Godoy en la casa? Eso. ¿Cuál es su sensación sobre eso, sobre todo? No, yo sensaciones no tengo, yo me guío siempre por los hechos. El día, no se olviden que el día lunes supimos, y yo el lunes viajé para Paraguay. Antes de salir para Paraguay, le he pedido, como hago siempre en River, con una nota al gerente general y al gerente de recursos humanos, para que también tiene el área legal, para que me eleven un informe respecto a todo esto. Están analizando, viéndolo. Nos hemos puesto a disposición del fiscal. El fiscal vino, se le dieron todos los elementos que él quería. Y lo que quiero es que llegue una investigación profunda. Y que si realmente en River hay alguien que cometió algo que está fuera de lo que corresponde, se investigue y sabremos quién es. Y si no, veremos qué es lo que pasó. Yo no tengo idea, no puedo informarte de lo que hasta ahora maneja el fiscal, lo maneja dentro de las reservas que él tiene, y le hemos dado toda la información. Ya cuando tenga una opinión también de mis gerentes, que hasta ahora no pude, porque llegué, me fui a Paraguay, ahí ocurrió, antes de irme lo pedí, llegué de Paraguay, me subí al avión de River para venir a Mar del Plata. Sí. Bueno, podré recién mañana, y el club va a estar cerrado mañana cuando llego, porque al mediodía por el tema del G20 está cerrado. Así que bueno, no sé, en las horas que pueda, fuera de las oficinas de River, trataré de ver si tengo algún informe como para poder aclarar más tu pregunta. Lo cierto es que River va a tomar medidas extremas con la persona o las personas que pudieron haber entregado esos tickets. Ah, no te quepa ninguna duda que si hay un funcionario, un empleado que ha cometido un acto, yo no soy abogado, no quiero poner una palabra que después no es la que corresponde, con un acto que no corresponde, después veremos qué nombre tiene, no te quepa ninguna duda. El día que llegué a River, a todos mis directivos les dije, miren muchachos, yo vengo a River, y ellos lo sabían, a todos. Les dije, miren, yo voy a terminar con un juicio penal acá en River. Y todos me miraban. ¿Cómo con un juicio penal? Sí, porque si yo encuentro a uno robando, lo voy a tirar por la ventana. Entonces, no lo voy a tirar por la ventana si es que encuentro a un funcionario o no sé quién. Yo creo que no, dudo que en River haya pasado eso. Pero bueno, puede ocurrir que haya habido alguien. Si hay alguien, no lo voy a tirar por la ventana, porque es una manera de decir, pero haré que ocurra todo lo que tiene que ocurrir, porque no me gusta en una organización que estoy que realmente ocurran cosas que están fuera de lo que en mi vida y en mi carrera, junto a los que me acompañan, que piensan exactamente igual, se produjo un hecho que pueda no estar dentro de lo que corresponda. Rodolfo, el partido se postergó para que no haya ventaja deportiva, y a River le están sacando la localía. En cierto punto es también una ventaja deportiva para el rival. Y también quiero preguntarle qué piensa River con respecto a los socios por el tema de los tickets que ya están vendidos, si hay algún plan con respecto a eso. Bueno, primero, respecto a que nos sacan la localía, vamos a esperar. sí siento que la Conmebol quiere salir y me lo ha dado por escrito. Pero nosotros, después de todo lo que hablé durante 15 minutos, no voy a volver a hablarte todo lo que dije. Segundo, como todavía estamos esperando, no vamos a devolver nada porque queremos que vuelvan a la cancha de River. Si eso ocurriera, obviamente que iniciaremos el procedimiento de la devolución de todo el dinero que hemos recibido. Y también quiero decir lo carísimo que nos costó esto, porque tuvimos que armar dos dispositivos de seguridad, tuvimos que contratar de UTEDIC a los empleados que vienen para los partidos, gastos enormes de River. Y también está el gasto de los hinchas, que han venido del mundo entero, han venido de distintas ciudades, se han alojado, venían para quedarse por ahí el viernes a la noche e irse el sábado, se quedaban el sábado a la noche esperando el domingo, a los que viven a 10 cuadras, cualquiera. La ilusión de tener ese partido, la fantasía, la pasión de sentirse en ese momento donde a veces pasás momentos duros en tu vida, tan complicado, por distintas razones, y querés tener un momento de alegría. Y se frustre porque se haga mal un dispositivo de seguridad y porque haya tipos que realmente le hacen mal a la sociedad. No sé quiénes fueron. No sé ni siquiera si son de River. No sé quiénes fueron. Rodolfo, usted recién decía que el presidente puede llamarlo a usted, a Angelici, a los técnicos, a Domínguez, a todos, como para iniciar una cruzada para que el partido se juegue en Argentina. ¿Imagina que en este contexto Boca podría solidarizarse en esto de que se juegue en cancha de River? Yo no. Cuando tengo un llamado es porque tengo la esperanza de la reflexión. Después otra cosa no te puedo decir. Ahora, Rodolfo, ¿no va a pedir también River en cuanto al operativo, por ejemplo, que recién decía que gastó el del domingo? La verdad, no tiene casi razón de ser. ¿No va a pedir algún tipo de devolución? No tiene razón de ser, no. Está contratado. Sí. La Conmebol a las 12 del mediodía me dijo que jugábamos. Nosotros teníamos a la 1 que abrir el estadio porque la gente ya iba para el estadio. Lo había comunicado personalmente el presidente de la Conmebol. De 1 a 2 tuvieron que dar la seguridad. Todo el dispositivo de la gente de seguridad estaba ahí. Que después no hayan estado más horas, no sé, veremos las horas extras, no extras que corresponden. Pero tampoco los de seguridad que fueron el domingo son responsables de que el partido no se juegue. Los que sí tienen responsabilidad de que el partido no se jugó fueron los que dieron la seguridad el día sábado. Recién decía, me enteré de algunas cosas que incluyen el descargo de Boca, que si son ciertas no lo puedo creer. Nos consta que Boca acusa a River de reincidente por diferentes faltas en Copa Libertadores, incluye el caso Suculín, incluye la actitud de Gallardo en Porto Alegre. ¿Cómo se llega a un entendimiento así cuando quizás del otro lado hay tanto por hablar en tan poco tiempo y hay tantas diferencias de criterios? Mi padre, personas con las cuales milité muchas veces en distintos momentos con la gente más vulnerable en los barrios más humildes, sacerdotes que están todo el día al lado de la gente que peor la pasa, me enseñó en la vida, y en mi viejo me enseñó, mi madre también, a que siempre hay que extender la mano, que siempre hay que tratar de hacerle entender al que está en el camino equivocado, llamarlo a la reflexión y decirle, no quiero mirar lo que estás haciendo, no quiero leer lo que estás haciendo. Reflexioná, terminala, vení a jugar, podemos ganar cualquiera de los dos. Que tus jugadores no le tengan miedo, nadie los va a matar en tu estadio si pierden. Ni a los jugadores de River. Es un partido, es un juego. Y a todos ustedes también. Esto no es la finalísima del mundo, como leían los diarios. Esto no es que el que pierde se va a tener que ir del país. Habrá uno que gana y el otro que pierde, nada más. Todos somos responsables de lo que ocurrió. No de los 50 delincuentes, 100 delincuentes que hicieron lo que hicieron, pero sí de lo que la sensación que había en el país. Todos tenemos que hacer una reflexión. Esto es un juego. Esto es algo donde uno gana y el otro pierde. No va la vida o la muerte. Tenemos la suerte de ser de River y de Boca. Tenemos la suerte de ser los dos clubes donde más gente nos sigue, pero donde tenemos que dar el ejemplo. Reitero, les pido, miren, cuando dejen de hacer esta nota, entren en los diarios internacionales y van a ver que casi no hablan del G20, están hablando de la vergüenza de la Argentina. Entonces, por favor, hagamos algo ya, no esperemos más, cada hora que pase, sigue el papelón, sigue lo que el mundo no puede estar viendo. Terminémosla de una vez. Pero no lo estoy hablando por la pavada esta de querer sacarnos los puntos, pues es una pavada, porque realmente no puede haber un fallo para sacarnos los puntos donde está claro que fue un sistema de seguridad, donde no hicieron nada de lo que tenían que hacer, que, miren, es tan obvio que River no tiene nada que ver, que agarrarse de esto es un absurdo. Es un absurdo absoluto, con toda honestidad. No soy abogado, ni me voy a poner a leer todas las cosas que escribieron. Lo sabe cualquiera, muchachos. Todos los que van al fútbol saben que no estaban las paredes que tienen que estar. Hasta un chofer se los dijo. Mire, viejo, yo vengo aquí ya 10 años que vengo y cuando llegué nunca me encontré con una situación como esta. Es decir, el más humilde, el más práctico, el que siempre venía con el micro te lo está diciendo. Entonces, terminémosla. No inventemos más nada, vamos a la cancha y jugamos, muchachos. A lo de River, a lo de Boca, a los jugadores. Se pierde y se gana, nadie los va a matar. Nadie va a pasar nada, van a perder o van a ganar. Y terminémosla, no hagamos más cosas raras. No convoquemos a millones de personas para que un día te vayan a decir vamos que tenemos que ir a ganar porque lo vas a poner más nervioso. Terminemos con estas cosas. Hagamos lo que hay que hacer. Pero cada uno tiene todo el derecho a hacer lo que quiera. Boca se maneja de una manera, River se maneja de otra. Y está bien las dos. Yo no tengo nada, pero me parece que más tensión, no, vamos a jugarlo, la Argentina lo necesita. Convoco como argentino, no soy nadie, nada más que me pusieron el uniforme de presidente de River y soy Rodolfo. Rodolfo, como ciudadano, viene diciendo todos los días últimamente, cuando me dieron la oportunidad, la Argentina necesita un proyecto de educación, la Argentina necesita que de una vez por todas haya una ley que nos obligue a que desde muy chiquito demos educación. Necesitamos hacer eso, estos 50, 60... No es un problema de educación. Estos son los que no pueden caminar por la calle, son los que me roban. Cuando voy caminando por Figueroa Alcorta y me agarran cuatro tipos en dos motos, me tiran al piso, me ponen un revólver y me dicen te vamos a quemar para sacarme un reloj y no sé si me van a matar. Esos son los que no tienen que estar más caminando por la calle ni pueden estar mirando un partido de fútbol. Entonces son unos pocos, no nos pueden vencer. Yo estoy escuchando algunos programas donde no, la Argentina, pero no. Son pocos. O, por ejemplo, muestran a esta señora que le pone al chiquito todas esas cosas en la panza. Y esta es la Argentina. No, no es la Argentina. Yo vi un montón de mujeres con un montón de chiquitos en la cancha. Que son ejemplos. Este es el ejemplo contrario. Y agarramos el ejemplo contrario para demostrar lo que es la Argentina. No. Hay centenares de mujeres que iban con los chiquitos. Y que fueron con amor, llevando a su hijo a ver un partido. Yo conozco, tengo mujeres que conozco, que algunas son públicas, otras no son públicas, que iban con su hijo, algunos el padre era de Boca y llevaba a su hijo que era de River. ¿Y por qué? Porque el chico era de River y quería estar ese día, y fue. Y por favor, démosle garantía, terminémosla, no mostremos lo que es peor. Ese no es el ejemplo. Lo que hizo esa mujer está totalmente delirada, que realmente a una chiquita usarla para que sea una especie de cañita voladora o de bomba, un disparate, pero ese no es el ejemplo, es una, hay centenares que iban de otra manera, así que por favor no lo tomemos como ejemplo eso. Rodolfo, usted le escucha de todo, y la sensación que hay en general es que a River lo están esperando desde el 2015, y si, no sé si usted tiene la misma sensación que se aprovechó ese día para eso. No, mira, después de todo lo que dije, disculpame que esa respuesta no te la voy a dar. Porque si estoy llamando a que realmente busquemos un entendimiento, un acuerdo en las próximas horas, la mejor manera es que el espíritu sea otro. Aquí no es comparable para nada el 2015 con esto, no tiene nada que ver. Primero, River no hizo ninguna presentación. Lo que la decidió fue la Conmebol. River no presentó nada. River lo único que hizo es darle a la Conmebol los elementos por los cuales River no estaba en condiciones de jugar ese partido. Recuerdo lo que había pasado cuando termina un primer tiempo en el cual River había dominado y River venía de ganar 1-0 en la cancha de River. Y esto ocurrió a 8 o 10 cuadras en un lugar donde la gente de seguridad reconoce haber hecho mal y donde, también lo digo, ¿cómo puede ser que se golpeen y se tiren piedras y se lastimen jugadores? También hablemos de los jugadores de Boca, que realmente han sufrido las consecuencias de este disparate, que también les digo, muchachos, la verdad, ustedes han sido realmente los que han sufrido más que nadie en esto, de los impactos de tirar las piedras, de hacer todo lo que ocurrió. Pero alguien nos abandonó. Alguien no dio lo que tenía que dar en el momento que se necesitaba. Y como presidente de River, realmente lo sentí mucho. Y por eso le dije al presidente de Boca, postergamos hasta cuando quieras. Quiero que los jugadores no solamente estén bien físicamente, sino psicológicamente bien. Porque también había unos informes médicos psicológicos. Está bien. No, no juguemos hasta el día que esté bien, pero no para que esa misma noche que me firmaste, esa misma noche que me pediste las 24 horas, estés haciendo un escrito. Ya está, ya me olvidé. No sigas haciendo más escritos. Vení, vamos a jugar el partido, mostrémosle al mundo que somos otra cosa hasta las que hasta ahora hemos mostrado. Rodolfo, lo quiero consultar, si le han dicho que el fallo sale, porque parece que en Paraguay el fallo sale en una hora. ¿Usted piensa que el fallo, con todo esto que le está hablando usted, tiene que salir ya para clarificar un poco la situación? No, el fallo saldrá cuando corresponde y de acuerdo a lo que cree conveniente la Conmebol. Yo le estoy hablando a los argentinos, no le estoy hablando a la Conmebol. La Conmebol está haciendo lo que tiene que hacer y que se tome el tiempo que quiera en función de los análisis que tenga que hacer. Yo simplemente, como creo que no hay otra posibilidad, que este partido se va a jugar porque no hay motivos como para que no se juegue, está clarito que esto no fue un problema de River, no pueden castigar a River por esto. Lo que estoy invitándolos a que lo más rápido posible, la gente de Boca, vuelvo a repetir, alguna autoridad de la ciudad, de la nación, no creo pueda porque está ocupado con el G20,